CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 72ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, ovejas perdidas! ¿Dónde están las ovejas balando y balando por esos valles inhóspitos del universo? ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Y aquí todo tiembla, está vibrando y las turbinas se metieron para adentro. Y yo me estoy quedando cada vez sordo. Sí, puede ser. Acepto las responsabilidades pertinentes del caso Mico, vete al carajo. Bueno, listos y preparados para entrar este camino hacia ningún lugar. Sí. Que como vemos nos puede llevar a cualquier parte. Póngale, inclusive aquí mismo dentro de la María Tijuana. Damas y caballeros, presentamos al piloto que nos lleva hacia los confines del espacio interestelar. Es el Capitán Roger Vinilo. Sí, Capitán. Por supuesto que además de ese rostro del capitán que ya... Serio, ya tanto paranoico, anda evacuando constantemente, ha salido del váter en... serio, ¿qué pasa aquí? Evacúen. Pero lógicamente no está durmiendo bien el capitán, no se nota en su rostro. Sí. Presentamos ahora a quien sí duerme plácidamente cual un angelito. Sí. Esa frase la suele utilizar, no sabemos si toma pastillas. No, para dormir no toma pastilla, no toma pastilla para nada, es muy joven, sí, ¿cómo va a tomar pastillas? Eso es cosa de los ancianos que necesitan pastillas medicinales. Toma agua. Toma agua todo el tiempo. Y ella, además de todo eso, uno suele utilizar la frase, duerme como un angelito. Póngale. Nadie en su pinche vida ha visto un angelito durmiendo. No, pero sin embargo, imagina que el angelito duerme. Hay fisgones que le gustaría ver la muda durmiendo, ¿no? Sí, sí. Y debe ser bastante parecido. La música, yo con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, Margarita es cool. El angelillo. El angelillo sexual. Y ahora presentamos mi madre. Claro, es un poco erótica, como para un angelillo. ¿Cuánto tiene de angelillo mientras seguimos disertando sobre cuestiones morales, inclusive, sí, de esta sí. tripulación? Que no sé, habría que ponerle alas, Habría que ponerle alas. Yo creo que quedarías chingona, muda, pues no te nos hueles. Damas y caballeros, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje. Él es el que sabe absolutamente de todo acerca de conectores y demás cosas que ahora no se me ocurren porque yo no sé cómo llamarle a esas cosas que generalmente el mico tiene en la mano cuando tiene la pinga. Señoras y señores, con ustedes el mico. ¡Ja! ¡Grande mico! Mico, en realidad... No, tú con alas no. Sí, en realidad no es que lo sepa tanto. Lo que pasa es que somos tan ignorantes en esa esfera del conocimiento que el mico ya nos dice, no, porque debe ser el conector que... tampoco sabe. Nosotros decimos, debe ser tal. Parece que sabe. Sí. Igual se enoja bastante seguido, claro, por ese carácter de los genios. Como que sabe. Queda como el carácter iracundo de los genios, ¿no? Los grandes genios siempre rompían vasos de whisky, o por lo menos aquí nuestro amigo tiene un sector de la nave que justamente carece ya de alfombra para que él pueda romper los vasos que arroja. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este viaje que nos tiene maltrechos y que a veces nos da buenas satisfacciones. Entraste al laberinto y pensaste en todas las posibilidades, analizaste cada opción y trataste de elegir la correcta. No encontraste la salida y comenzaste a tantear cada muro, y no encontraste la salida y la ansiedad crece, y pateaste cada pared a ver si alguna cedía. Hecho furia, das vueltas sobre ti mismo y ahora recuperas energías para volver a pensar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Esto que están viendo en este momento a través de este vuelo es la cordillera de los Andes. Más allá podemos ver el Océano Pacífico. Y en medio vemos Santiago de Chile, capital. Justamente ahí donde está nuestro amigo el Rolo. Además de estar, por ejemplo, el ex dictador Augusto Pinochet, que ha sido declarado un viejo hijo de puta. No, eso ha sido declarado hace mucho tiempo, pero en realidad ahora le dieron la prisión domiciliaria, ¿verdad? Y porque está viejito. Claro, que es como para que ustedes le den una prisión en el hotel más lujoso del mundo, póngale. Está chingón, yo no sé. Tendrían que darle prisión domiciliaria, pero en esta casa de mierda. Pero a los 90 años, aparte, que claro. Mucho viejo no puede salir para ningún lado. ¿Qué va a seguir? Ah, me voy de disco, ¿no? No sé. Igualmente, nosotros, ¿cuándo nos dieron prisión domiciliaria? Nunca nos. Estamos aquí, fuera del planeta Tierra. Aquí está entonces el Rolo de Chile que dice: reportándose pirata el G3. Recordemos el G3. Ah, sí. Nosotros dijimos: no, soy como el grupo de los 7, el grupo de los 8, el grupo de los 10. El grupo, no, es el grupo de los 3. Es un concierto de Satriani y compañía. Y la compañía en este caso es Steve Vai y Robert Fripp. Ni más ni menos. Se pelean por las guitarras ahí. Eximios. Sí, eximios. Antes eran micos y ahora son grandes guitarristas. Es verdad. No le gusta nada. No, y está cabronísimo. Bueno, y entonces toca la guitarra, ¿verdad? Y entonces viene Satriani y dice: yo toco así. Y Steve Vai le dice: no, pero yo. Y luego viene Robert Fripp con todos sus efectos y sus paredes de cosas. Y dice: yo así. Y ahí está, a ver quién toca mejor. Sí, bueno, pero el Rolo quedó extasiado. Al escuchar tantas notas por segundo, miraba así con sus ojos brillosos, vidriosos y virtuosos. Y decía: no puedo creer lo que estoy viendo. Pellízcame el trasero. Y la gente le pellizcaba. Sí, al Rolo. Dice: estuvo de madre. Llegué tarde a mi casa y muerto de hambre, porque da hambre. Escuchar a Steve Vai, a Robert Fripp y a Satriani da ganas de comerse una, por ejemplo, una Stratocaster al horno con papilla. Dice: bueno, y entonces porque quisimos comprar algo para comer y ya no valía la pena porque el concierto ya había terminado. Claro. Tocan tan rápido estos güeyes que empieza el concierto y la gente. Claro, y se escucha una pentatónica 200 kilómetros por hora y se van, saludan y la gente como... Un efecto estéreo como para terminar así. Claro, un efecto estéreo que queda sonando y ellos ya están en el avión rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la gente queda extasiada y ahí queda el delay sonando y sonando por horas. Dice, bueno, los músicos que acompañaron a Bay son de primera, estuvo genialísimo, en resumen, espectacular. Lo único malo es que estábamos en el sector VIP, el de Very Important Persons, ¿no? No sabemos cómo llegó el Rolo ahí. Sí, o será amigo de Satriani, a lo mejor es el que le ilustra la calva a Satriani. Dice, estaba lleno de fresas. Claro que las niñas. Uno a veces va a lugares fresas y todos son fresas menos uno. Claro, pero bueno, ¿es eso? El que está mal eres tú. Sí, eres tú, Rolo. ¿Eres tú? ¿Eres tú, Rolo? Bueno, igualmente, Rolo es el único que se ha comunicado. Es como los artistas que van a lugares, donde van los artistas, donde van los paparazzi y dicen, ay, no, que no me saquen fotos. Ay, no, cabrón, venga por lado. Claro, puta. Cuiden mi intimidad. Claro, que otro, el mundo es enorme. Es verdad. Es muy grande. Te puedes esconder en cualquier parte que no te van a sacar fotos. Pregúntale a Lady D. Bueno, los músicos que acompañaron a Bison de primera esa mamada. Bueno, lo único malo es que estábamos en el sector VIP, estaba lleno de fresas. Claro que las minitas estaban de película, así que me perdí parte del concierto por mirarlas a ellas. Oh, dice, bueno, brothers, dice que la pasen bien y nos vamos, nos vemos en las estrellas desde Santiago de Chile. Rolo, pues. Agregué el pue para que él se enoje más porque sabemos que se pone loco. ¡Ah, mierda! Me prometieron poner mi camisa en las cartas de oyentes. Dice... ¿Qué camisa? La camisa pintada con... imagen, que está súper chingona. Bueno, hacemos muchas promesas que no cumplimos. Lo cierto, Adolfo de Tucumán. Pero nos gustó mucho. Nos vamos ahora a la tierra de los vientos, ahí en Juliaca, Perú. ¡Ah, sí, qué viento! Está Noel y casi que nos volamos, dice... Ah, lo que metí hasta la madre es que los políticos violen a los adolescentes solo por un cupo de trabajo, que los profesores cobren el examen porque debe ser gratuito. Escríbanme y mándenme porno. Chau, dice Noel, que mientras se entretiene claro, viendo que también porno. También debería ser gratuito. Sí, ¿no? A mí lo que me dan la madre en realidad son las últimas encuestas conocidas que dicen que si hoy votaran los peruanos volvería a ganar Fujimori. ¡Bah! ¡Mamá! Que nos olvidamos de todo. Carmen es de Villa, gobernador Galvez, esto es provincia de Santa Fe, esto es República Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, iría a conocer el Monumental. Oh. River es lo mejor. Dice, también me gustaría conocer a Cavenaghi. Oh. Cavenaghi era un jugador que jugaba en River Plate. Hey. Y que ahora tendrás que ir a Rusia a conocerlo. Pero bueno. Sí, está bien, ¿no? Está bien, va recorriendo. Va recorriendo el mundo por su River Plate. Dice, y a todo el plantel del Millo, que los millonarios le dicen a River Plate, ¿verdad? Ah, sí. Y felicitaciones, es muy de River esta chica Carmen. Sí, sí, sí. Dice, felicitaciones por el programa show que hacen, bye. Y se está yendo justamente tras una casaca. Para el Monumental, ¿no? Sí, sí, para el Monumental. No sé cómo me llamo, es de Juliaca. Ah, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Dice, hola, lo que me tiene harto es no saber cómo declararme una chica. Por favor, enséñenme, se lo agradecería mucho, mucho. Gracias, cabrones, chao, Heidi. Heidi, lo primero que debes tener en cuenta es que a las chicas generalmente no les gusta a la gente que no saben cómo se llama. Claro, sí. Así con decisión de decir, me llamo Heidi. Claro. O Heidi, no sé cómo chingado se llama. Sí. Y entonces, nada, ya ese es un buen paso como para que te mande a la chingada. Y bueno, a partir de ahí es correr riesgos. ¡Carajo, cállense, pendejos! En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slate Company, empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo su bendición estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. Estamos por aquí ahora con dos mensajes que, bueno, hacen gala de eso de la red y de la comunicación, verdaderamente. Oh. Tienen que ver, a lo mejor no son tan de... En una época, recuerda, señor Lagartija, aquí llegaban chistoletes, la gente era feliz. I remember. Un mundo privilegiado donde todos sonreíamos y nos agarrábamos de las nalgas y andábamos. Pero bueno, eso ya pasó. Pero eso ya pasó. Ahora ha venido una etapa triste y depresiva, pero en realidad tiene que ver con la realidad y tampoco están así. Pero me parece muy interesante. Te digo, en este sentido, leer un mensaje que habla de... Imaginen que no es Kevin Galdames. Solo es uno de los tantos latinos que está residiendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y nos va a servir para comprender algunas decisiones que toma mucha gente. Y a veces cuando nos encontramos frente a postularnos ante alguna cuestión, deberíamos saber cosas más profundas. Y estas noticias no salen en los diarios. Nunca nosotros somos tapas de los diarios. Nunca estas informaciones están y hablan mucho más del mundo de hoy de lo que hablan las tapas de los periódicos. Bueno, dice Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Hola, Kevin. Recordamos y encuadramos, Kevin Galdames es salvadoreño, en realidad nació en los Estados Unidos de Norteamérica, pero sus padres son salvadoreños, toda su familia y su carencia están en El Salvador. Dice, creo que aquí comienza un correo que no quería escribir, sino más que hasta que tuviera la fecha exacta de cuando me voy a ir para las Air Force, es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, en un correo firmé diciendo que aquí iba a estar 4 años trabajando para Bush, y desgraciadamente es así. Si yo no me metí al ejército antes fue porque le quise dar una chance al estilo de vida que llevo ahora, el estilo de vida capitalista, por cuanto se tiene, se puede, y cuando no, reza por tener. Cuando estaba en la high school, éramos 4 amigos, y digo éramos porque el tiempo ha pasado y los túneles se han separado, y ahora parecemos más como si fuéramos conocidos que otra cosa. Pero bueno, el punto es que de esos 4, los 3 legales, prácticamente estaríamos en el ejército. Uno en la marina, un amigo nicaragüense, otro el amigo cubano en la armada, y yo en la fuerza aérea. Una vez dijimos que eso íbamos a hacer y yo fui el último en tirarme la cuerda al cuello porque intenté esto antes de comerte un medio suicidio, dice. Le doy gracias a mis padres, luego salteo parte de la carta, le doy gracias a mis padres por darme una vida aquí, pero a la vez me hace sentir responsable de mis hermanos porque soy el único de la familia que está aquí. También que los tíos y tías siempre te dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no trabajas aquí? ¿Por qué no trabajas allá? ¿Y por qué vas tanto a El Salvador? ¿Por qué no ahorras ese dinero? La verdad No saben por qué yo hago lo que hago. Aparte, me dicen que hay de malo en cambiar de trabajo para otro. Pero la mierda es que yo no sé hacer nada. O sea, salí de la escuela para trabajar en un lugar donde lo que hago no requiere tanto conocimiento como para que me paguen mejor. Entonces, la única cosa que yo podría hacer es trabajo bruto, trabajo de cuerpo, poner el cuerpo. Y eso es lo que voy a hacer entonces. Que me den un arma, que me entrenen, que me den donde vivir, donde estudiar, donde comer y medicina por el precio de pertenecer y ser un arma más para el gobierno. Pero si salgo vivo, tendré la vida hecha, tendré conocimiento de un trabajo, trataré de sacar un título y bueno, tendré plata también. Esto es parte de la publicidad. Lógicamente hago un paréntesis del tío Sam cuando llama a los jóvenes americanos y dice: te estamos buscando, cabrón, ven aquí, que no sabes lo chingón que se la pasa en el ejército. Lo que rescato de todo eso es que también es una salida casi obligada cuando no nos quedan más recursos, ¿verdad? Y ahí estará Kevin Galdames, que lo teníamos ayer jugando con un hámster y quizás mañana lo tenemos en el frente iraquí. Y ahí teníamos un joven iraquí que a lo mejor ayer estaba leyendo el Corán o jugando algún juego oriental y mañana lo tendremos en una esquina de... póngale Bagdad, cruzándose con un Kevin Galdames, un día después mirándose a los ojos, disparando unas armas que apenas conocen y dándose muerte. Digo, esto declara mucho a veces cuando decimos, no, porque los pinches soldados y esto, no, porque en realidad hay un borracho fascista, no sé cuánto adjetivo ponerle, con decir el nombre ya ustedes saben de quién hablo, gente como y George W. Bush, que hace históricamente, lo ha hecho desde que el mundo es mundo, y lo seguirán haciendo por más que nosotros brinquemos y peguemos patadas al aire, que lleva a la gente a estos sitios, ¿no? A estos lugares, a estas encrucijadas que donde la solución parece ser esta y la solución está muy alejada de ser una buena vida, ¿no? Solo les digo que el 22 de este mes me voy, sí, Kevin Galdames, yo voy a saber cuándo me voy, por cuánto me voy y para dónde me voy. Mi mundo se desintegra en este estilo de vida y voy a hacer lo que haría cuando el mundo se desintegre. Pasarlo con la gente que más quiero y disfrutar cada momento. Pirata, tu ejército se está acortando, ¿qué tal la vez? No veo que esto sea un ejército, no veo que yo nada, o sea, veo que es gente que toma decisiones, sí que sí. Y bueno, y a veces obligadas, ¿no? Les pido que le dediquen algún programa a la gente que está peleando por un gobierno que no tiene idea de lo que está haciendo a otra gente. Bueno, Buffalo Soldier justamente fue el ejemplo, y hace poco lo dijimos, de gente que estaba en el frente luchando por algo que no sabía lo que es y que no era su guerra. Generalmente la gente que muere en las guerras no son sus guerras las que están librando. Mi amigo, el cubano, se fue el domingo a su base y ahí se va como una semana para Irak. Le dijo a sus padres que él va a estar reparando un generador en una base de Irak. Mi amigo y yo sabemos que no es así. Sabemos que, bueno, él se puede proteger, pero un misil o una bomba no discrimina. Adiós, Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Y me pareció que ante esto estaba muy extenso. Digo, es lo que muchas generaciones, una generación particularmente la que está viviendo esta realidad de hoy en día, está sufriendo. Y de alguna manera también explicar que podemos ir a esos paraísos terrenales donde, con mi sueldo podré comprarme unas Nike, podré tener un auto a renta, podré pasear por Venice Beach, podré hacer todo eso, y en determinado momento nos damos cuenta que todos esos cristales se rompen y detrás queda uno, bueno, bastante vacío, tan vacío que una de las elecciones es poder alistarse en el ejército. ¡Oh, mierda! Nos vamos ahora con Omar. Disculpen a aquellos que dijeron, qué aburrido. Al carajo. Nosotros nos parece más que interesante esto. Kevin Galdames, la mejor de la suerte, ¿eh? Sí, un abrazo, cabrón. Vuelve con medallas, cabrón. Así las vendemos. Hacemos una lana para, bueno, continuar. Dice Omar, hola, desde el programa 100 que no los escuché. Saludos desde San Luis Potosí. ¿Qué tal, Omar? Viejo. Sí, se te ve demacrado. Esto sí, sí. Hace más de 500 programas que está ahí el hombre, más de 600 programas. Y la vida no ha sido buena contigo, Omar. Un abrazo. El Goku es de Tandil. Hola, Goku. Y entramos en el terreno del hamster. Perfecto. El otro día escuché un programa que hace unas semanas que hablaban, no sé de qué chingada, sobre los topos. Es verdad. De Raymond, los topos alemanes que tiene Raymond ahí conviviendo, ¿verdad? Dice, me hicieron acordar a un loco que le dicen topo perezoso, porque le gusta que le hagan el hoyo. Y se ríe solo, una especie de chistorete que no es para el embajador de Austria. No. Pero está bien, porque... Aquí un topo bien vago diciendo, no, pero bueno, ya. Claro, me gustaría traer uno yo aquí, me lo pueden hacer, claro. Claro, dice, bueno, hablando de animales, a los cuises. Los cuises, el cuis es similar al cuy, ¿no? Sí. Imaginamos. Los cuises no les hace nada el agua. ¿no? Ajá. A los que sí les hace mal el agua son a los hámster. Bueno, un saludito chiquitito nomás, dice, porque los poquititos hinchas del flamante campeón argentino de fútbol Newell's Old Boys de Rosario. Ahora sí me despido, hasta la próxima 700, dice el Goku de Tandil, que se va y que nos ha dicho. Adiós, Goku. Adiós, Goku, sí. Le hace mal a los hámster, pero no a los cuis. No sé si estoy de acuerdo con esto. Hay un amigo aquí que dice que mojarlo sería fatal. Sí. Y bueno, lo tendremos en algún momento cuando se cruce el mensaje por aquí. Ariadna es de Julia Caperú, dice, oh, lo que me tiene harta y me llega al picho, aunque no tenga, es que mi mejor amigo se metió con mi flaco para joder, dice. Ay, ya, pues, mándenme un consejo. ¿Cómo es esa razón? La mejor amiga de ella, de Ariadna, se metió con su novio, viene a ser. Póngale, su pololo, joder, pues. Nada más. Nada más para joder. Para sí, mí que quería acostarse, ¿eh? Sí, para mí también. Déjalos, déjalo. Pero bueno, sí, sí. Olvídate de él, olvídate de ella. Y ya que estás en la ciudad de los vientos, pero ponle alguna historia. Triple edición. En donde estén los tres, claro. Así es más entretenido. A veces nos cerramos un poco y a lo mejor la pasaríamos chingón, ¿verdad, Ariadna? Está enojadísima, Ariadna. Hola, banda de locos espaciales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va la María Tijuana? Yo aquí bien, echándole ganas en estos días prenavideños. La verdad es que no escribí mucho últimamente porque me agarró Wilson, dice, y no había manera de quitármelo encima. ¿Quién es Wilson? Bajaron las temperaturas fuera y el ánimo también dentro, dice. Me quedé recordando y añorando mi México lindo y querido desde París, Francia. Justamente nos escribe Laurent. Dice, igual esto, recuerde las playas do Río de Janeiro, a más lindas del mundo, dice, pero de consuelo les tengo a ustedes, escuchando la cantidad de sabrosas insensateces, dice, que deliran a diario, como que se me hace que el mundo es más alegre, y los barrios de Copacabana y Netzahualcóyotl, dice, están más cerca, dice, bueno, y ahí está nuestro amigo Loren, que se ve que también estuvo pasando así como por un momento depresivo del frío parisino, ¿verdad? Tengo una dedicatoria muy especial a pedido de un chingue su madre, muy frecuente. Esta vez sí es necesario. Pide un chingue su madre para el puto Enrique Bumburi. Este es nuestro amigo Kowa. Ah, pobre, murió del embole. Murió del embole. Fue a ver a Bumburi ahí que estuvo en Chicago, Illinois. Y parece nada, me hizo gastar $80 y se fue. Ni para terminar la última canción. El puto dice, paró a mitad de la canción y se fue. Bueno, ¿qué le han hecho también a Enrique? Claro, quizás, sí. A lo mejor estás tú solo viendo. Claro, quizás miró y estaban todos así como bostezando. Claro, la mitad, póngale a, mirando a, el reloj, costado, ¿no? Claro. No hay nada más frustrante por música. Está tocando en un antro así, medio pequeño, y los tipos mirando el reloj, las damas bostezando. Sí. ¿Cuándo termina esto y ponen música de la buena? Bueno, nada, me hizo gastar $80. ¿Sabes? Caro, ¿no? Para ir a ver un que por allí. Dice, bueno, y el puto frío de Chicago, dice, las altas horas de la noche. Fui decidido a disfrutar del show y tuve que salir con su mamada, este Enrique. Dice, paz y amor y una carga de metralla. Y para Enrique Bumburi por esta acción allí en Chicago, Illinois. ¡Chinga a tu madre! Según la leyenda, fue un año nuevo cuando el niño elefante acuñó la frase: ¡cuidado los ojos! Desde entonces es la frase más escuchada en cada descorche y encendido de fuegos artificiales. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. El mal que conoce mejor, en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, llega ahora sí el hombre que más sabe de deportes en todo el planeta, es decir, Eliomar Tecolote de Boer. ¡Ja! Con el aplauso a los medios escoceses, lógicamente, porque ha venido con un traje y debajo es en quick el cuerpo, la camiseta de selección fútbol de Escocia. Exactamente. Impresionante. Nos han regalado los muchachos luego de una estadía juntos. ¿Está bien el ángel, güey? Por supuesto, he estado ahí festejando hasta altas horas de la noche. Un clima que favoreció. Un clima horrible, hacía un montonazo de frío y, es más, no sé si hacía más frío. ¿Por la actitud de los jugadores que festejaban o si por la temperatura ambiente? Escúchame una cosa, los Pumas han salido, los Pumas del programa, estamos hablando, claro que sí, Manu. Manu todavía está pedote. Todavía está pedote, te va a ir al Ángel, ustedes lo podrán ver en espíritu. Realmente, lo que ha llegado el fútbol. 10 grados bajo cero, que se nos da un pinche frío. 10 grados bajo cero, a las 2 de la mañana. No entiendo una cosa, ¿por qué usted estaba celebrando en el Ángel si usted no es de Pumas? Es porque yo había ido ahí con la porra del Monterrey. Y me he subido arriba del Ángel para manejar los festejos. Sí. Cuando empezó a venir la marea Puma, se fueron todos y yo quedé subido arriba del Ángel. Y bueno, ya que estamos. A la Pumanía, ¿verdad? Claro, yo empezaba a gritar y yo gritaba lo que veía abajo y todos gritaban Pumas y yo digo, bueno, Pumas, Pumas también. Está bien, rápidamente cambió la camiseta de los Rayados. Un periodista siempre tiene que ser previsor. Tener todas las sacas puestas, ¿verdad? Bueno, muy bien, estamos con mucha información del deporte, lógicamente. Así que quiero limpiar mi imagen, nada más lejos de mí que un Puma. Pero lo que hice fue para conservar mi integridad. Justamente, yo veo, ¿quién es el señor que viene con usted? Sí. Que va con es un amigo mío de mí, porque yo he estudiado, o sea, yo no soy un improvisado. ¿Usted ha estudiado qué? ¿En UNAM estudió? He estudiado en UNAM. Oh, ha tenido muy buenos promedios. Bueno, ¿y quién es el señor? El señor es el rector que lo va a saludar. Ah, mucho gusto, amigo Pirata. El niño Lagartija. Es verdad, es un gusto, señor rector de la Universidad de UNAM. Unas palabras, por favor. Universidad. Señor rector, bueno, el rector. Realmente. Llévalo años cuidando esa imagen, sí, pero... años escondiendo videos, no, llamando a chicas y dando mi número de tarjeta de crédito. Está bien, patear todo por la borda, ¿verdad? Bueno, el rector, ya le van a dar un café ahí bien fuerte, muda, llévalo, no hay problema. Anotando los gastos de esas noches de orgías como gastos de papelería. Está bien, no delante todo, ya está. Como diciendo, compramos tizas y pizarrón. Bueno, pero ya. Está feliz el rector. Bueno, escúchame, además de africanos que hemos compartido. Escúchame una cosa, Leomar. Sí. Hay gente que se queja, por ejemplo, desde España, y Humberto. Qué bueno que estuvo este fin de semana. Un fin de semana de definiciones, sí. Un montón de campeones. Por suerte, todos los equipos que están muy cerca de mi corazón. Newell's Old Boys de Rosario en la República Argentina ha salido campeón. Pero un saludo a mi amigo, el Diego Chagasau, que es hincha furioso de la lepra. No. Debe estar al borde de saltar así desde si lo alto. Si alguno lo encuentra, por favor, que le acerque una computadora, se nos manda un mail, porque debe estar enterrado, no sé cuántos metros. Cuelguen una medalla con su nombre por si se pierde por ahí por Rosario, por el monumento a la bandera. Ahora vienen las vacaciones y se puede borrar de Rosario un tiempo. Sí, pero ya lo ha sufrido, ¿eh? Ay. Escúchame una cosa, Leomar, tengo alguien que se queja aquí, que es de España, que se llama Humberto, y dice, yo, la verdad es que lo del Real Madrid, al final el partido se suspendió por una amenaza de bomba, y a mí me parece que el chico que llamó por teléfono para advertir debe estar cagando su risa. Que era un chico. No se encontró, no sé, parece que sabe algo que nosotros desconocemos. Sí. Cuestión que no se encontró ninguna bomba ni mierda, dice por aquí. Y es por eso que estoy compungido. Porque yo iba paseando con mi prometida por el paseo de la Castellana. Usted siempre estuvo en el Ángel paseando con su prometida en Madrid. Usted sí que tiene así como ¿Usted está personal? ¿Seguro que hay un solo Leomar? No estoy seguro. Ah, es como Drupi. Me parece que es como Drupi. Hay varios Leomares. Por supuesto. Entonces, ¿utiliza el jet del avión del hombre de las chivas? Un avión chorro. Un avión chorro. Entonces, iba paseando y esa me dice... Tomemos por la calle Concha Espina. Y hemos doblado por ahí. ¿Dobló por Concha Espina? Doblé por Concha. Muy bien. Y he dicho, Concha Espina, uno. Sí, claro. Donde está en el Estadio Bernabéu. Ah, mire usted. Entonces, ella se dice, ¿podríamos ir a casa a visitar a madre y a tomar un té? Compadre. Claro, compadre me dijo a mí, compadre. Porque era mexicana. Y me dice, compadre, podríamos ir a casa. Y yo le digo, ¿tienen las bombas de crema? ¡Ay, las bombas! ¿Dónde se empezó a gritar en la puerta? ¿Dónde están las bombas? Y ahí se armó un tremendo despelote. Y no sé quién fue el que le avisó al árbitro, el muchacho este de Lizondo Cortés. Que lo único que quiere es hacerse notar. Entonces agarré y dijo, ¡supendan todo! ¡Evacúen, las bombas! ¡Que están las bombas! Eran las bombas de crema que yo había comprado para la mujer de mi prometida. Bueno, la mujer de su prometida. ¡La madre! Me gusta que esté así que ampliado, ¿no? Una sexualidad fabulosa la de Leomar. La mujer de mi prometida es Open Mind. Open Mind Overmass. Escúcheme usted, Leomar. Yo soy holandés, tengo orígenes holandés. Ahí todos con todos y no hay problema. O sea, está muy bien. Hoy por mí, mañana por ti. Son gente chingona. Y por tu madre. Escúcheme. Por mi madre han pasado varios. Lo que se queja Humberto, deje las cosas personales. Hablamos de Humberto Primo. No es Humberto Primo, es Humberto ahí que está en el sur de España. Humberto Eco. Dice: cada vez que yo veo los deportes en el telediario, el 99,9% hablan de fútbol. Cada vez que veo los deportes en el telediario, me toco. Qué buena que está esa chica rubia que se llama África de Miguel. África de Miguel. Es una muchacha. Bueno, ¿sabes? Se ve que Humberto también lo mira por los mismos telediarios. Qué buena dice, que está. Aquí el... Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. Telediario. Ay, Dios. Bueno, deja de tocarse, por favor. El 99% Nico... dice, se dedica al fútbol y no hablan del baloncesto, del hockey, del balonmano. Dice Humberto, es enojadísimo. Es que no son deportes. No hay pasión en esos deportes. ¿Cómo grita la porra del baloncesto? ¿Cómo grita la del balonmano, la del balonvolea? Tiene razón. La del badminton, la del ajedrez. No hay porra en badminton. No, no hay. No hay porra en ajedrez. No existen esos deportes. No conseguimos deportes sin pasión. Solo fútbol. Y motociclismo. Ah, motociclismo. Ya. Un ruido de motores, promotoras con calzas ajustadas y hombres sudando debajo de un casco. Ah, vino excitadísimo. Y no, cuidado, Mico. Nico, cuidado. Dos contra las paredes de la nave, por favor. Bueno, escúchame. Marineros, a mí. No. Los marineros, por eso se han venido con la casaca de Scottish Selection. Escúchame una cosa. Sí, lo sé. Atentamente. Más informaciones del deporte en el día de la fecha. Ha habido algo muy sorprendente el fin de semana que me ha servido también para aumentar mi museo del deporte. Ah, wow. ¿Usted tiene un museo del deporte? Yo tengo un museo del deporte. ¿Abierto al público? Abierto a quien quiera. Muy bien, Elimar. Realmente, nunca he sido egoísta con mis cosas. ¿Usted cobra entrada o algo así, una adición por...? Una contribución. Claro, por... claro, está bien. El que quiere pone... Para mantener no... las cosas. Para mantener el ano de Pernambuco que tengo en el patio. ¿Ha tenido un ano de Pernambuco? ¿Sí? ¿Quiere que lo muestre? No, no, es que no lo... ¿Le puede acariciar la cabeza? Déjelo dentro del museo, digo, no lo ande paseando. Escúchame una cosa, ¿y ahora qué tiene? ¿Qué ha sumado al museo del deporte de Leomar? Un dedo de Paulo Diogo. Un dedo de Paulo Diogo. O sea, en mi museo tengo muchas cosas. Tengo el dedo de Neri Pumpido, que se le enganchó en el entrenamiento en el 85. ¿Cómo ha perdido el dedo? ¿Cómo es que lo tiene? Lo tengo igual. Él tiene un dedo anatómico. Una ubre de vaca tiene en el dedo. ¿Ubre de vaca? Neri Pumpido. Sí, qué buena leche, güey. Y escúchame, ¿y ahora qué? Un pedazo de oreja de Holyfield tengo. El que escupió Tyson. Lo tengo yo. La mano de Dios. La mano de Dios existe. Lo tengo yo. ¿Y usted qué era, como una especie de protuberancia que tenía el Diego en el puño? Ah, tengo eso. Una foto del culo de Beckham. Ah, que lo he perdido. Tatuado. Ah, sí, está bien. El culo limpio. Tengo también una alfombra que dice Welcome, hecha con la piel de Niki Lauda. ¡Me jode! Tantas quemaduras. Me ha dado ganas de ir a ese museo, Leomar. ¿Dónde cosas? ¡Qué fantástico! ¿Y por qué tiene el dedo este ahora? Bueno, la cuestión es que Paulo Diogo jugaba en el Servette de Suiza. Servette de Suiza. Hizo un gol. No me imagino suizos jugando fútbol, pero bueno, pero bien, bueno. Bueno, tienen. Sí, son las 5 menos cuarto. Bien, hemos hecho un gol. Es un gol, claro. Paulo Diogo es portugués, tiene esa sangre caliente. Es Portugal. Hizo el gol y tirase. Me trae por el alambrado. Ah, porque en Suiza hay alambrados también. Muy bien que hay alambrados. No es como el Bernabéu. Que claro, no tiene nada, porque la gente se comporta mejor. Bueno, está el Manchester United. Claro, exactamente. Entonces el muchacho salió y trepó. Cuando se dio cuenta que tenía que bajar, bajó desesperado porque el partido se había empezado. O sea, no, espera que festeje tu gol. Claro. Se le enganchó el dedo. No. Se le enganchó el dedo. Bajó el hijo el dedo arriba. Y él saltó y se cortó el dedo anular a la altura de la segunda falange. Y quedó ahí moviéndose con alambrado el dedo. Así como las lombrices cuando las cortas de la mitad, el dedo seguía en movimiento. Él seguía en movimiento. Celebrando el gol. Haciendo fuck you y esas cosas. Y él siguió jugando. Y entonces su compañero de equipo le dijo, botarate. ¿Siempre tuviste nuevos dedos? Claro, le dijo, hay otra forma de divorciarte, ¿no sabes que existen abogados? Que hay que cortarte el dedo a la altura del anillo. Pablo Diogo ya está recuperado. Perfecto. Su dedo no. Y ahora estamos viendo qué le podemos poner. En el lugar del dedo. Momentáneamente lo hemos arreglado con un guante. Con un guante anatómico, esos quirúrgicos. Pero el guante tiene inflado con aire ese dedo. Ah, está bien. Él tiene cuatro dedos y es inflado con aire. ¿Se acuerda cuando se quiere sacar un moco o algo de eso? Porque se le desinfla el guante. No tiene el rigor que merece. Claro, no, pero bueno, estamos, aprovechando que en Suiza hace frío, puedo ocultar tranquilamente su dedo. Sí, por lo menos. Su dedo nulo. Su dedo que no está. ¿Dónde está? El índice pulgar anular y nulo. Por supuesto. Ay, fantástico. Entonces, pobre el amigo Portugal ha dejado el dedo. Algunos dicen que en realidad él quiere desvincularse del club y se está yendo de a poco. Ajá, empezó por el dedo. Claro, bueno, ya como una pequeña parte del pase, ¿verdad? Bueno. mucho fútbol entonces ha pasado. Un saludo a mi amigo, un saludo a mi amigo y otrora ídolo Piojo López, que con Pablo el Pardo son tan malos que hasta el mar los escupe. O sea, ni siquiera los quiere tomar para ahogarlos. Casi se ahoga el Piojo López, ¿verdad? Claro, pero es tan malo que hasta lo escupió el mar. Pablo es una cosa horrible. Bueno, sí. En realidad el objetivo del Piojo López, sí, era ahogarse. Ah. Pero es tan malo, es tan rengo que hasta le roba el mar. ¿Entiendes? Los amigos de la América están ahí ya llorando, ¿eh? Les digo, bueno, Leomar, saludamos entonces a la gente del Pumas. A los Pumas campeón, al campeón de la turquesa. Saludamos a la gente de Ñuve, saludos a Ñuve, es un campeón con orgullo, claro, y con muy bueno. Saludamos, no, a la Real Madrid no, el capitán, quédese tranquilo todavía. Bueno, un saludo también, un saludo también para el Cuaco. El Cuaco, amigo, el Cuaco. Sí, Cuaco. Me acordé de él el fin de semana viendo boxeo en la Argentina. Ah. Había una pelea, sí, en la que peleaba Narváez, que es campeón mundial de la OMB. Ah, OMB. En peso pluma. Sí. ¿No? Y peleaba con otro muchachín. Y las promotó, o sea, peso pluma, tienes que pesar 53 kilos. Ah. Miden unos 60 como mucho. Un pequeñico, chaparro. Las promotoras son esas chicas. Las voluptuosas que van y venden productos. 1,75, 1,80 mínimo. Y todas tenían una gorra. Sí. Con el sponsor. Claro. Bueno, cuando le hacían la nota a Narváez, lo único que se veía era la cara de Narváez y las tetas de la promotora. La gorra del sponsor nunca salió. Titen. Ahí hacía falta un cuaco que saque del medio del ring algo, señor. Yo creo que eso es puro deporte, güey. Y recuerden, el deporte es salud. Eliomar Tecolote de Bor. Esa lustrosa medalla, corona que ahora brilla nuevamente en la vitrina de Lunan. ¡Arriba los Pumas, manito! ¡Que viva el compañito! En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Si hay justicia, que no se note. La miseria se nota siempre. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, encaso@canaltrans.com. Repito, encaso@canaltrans.com. Veo todo azul. ¡Soy un pitufo! No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Atención, la parra del Atlántico, atención, Mar del Plata, atención, los lobos marinos, atención, de Rock 89.7, que les estamos saludando a todos los compañeros de trabajo de ahí, y estamos informando a la audiencia con queremos dos... Queremos avisarles que Fabián Papinato fue detenido. Sí, así que el procesamiento se espera y bueno, esperamos que lo dejen en libertad o que pueda seguir con sus acciones desde la prisión justamente de Bacán. Es solo arte. Sí, mira, escúcheme, todos los amigos de Mar del Plata, los demás, bueno, pueden obviar esta situación y no escuchar. No, disfruten. Nos dijeron, por favor, informen que Mar del Plata están saliendo ahora más temprano también. Sí, porque los lobos marinos están preparándose. Sí, están preparándose, no sabemos para qué. Mira, los turistas. Para la temporada, claro, es temporada en Argentina, es verdad. Sí que sí. Y Mar del Plata se llena así de gente, japoneses que sacan fotografías a los lobos marinos. Mar del Plata está allá. Sí, está allá. Y ahí está, lógicamente, The Rock, el 89.7, poniendo de música y radio. Escúchenme una cosa, salimos ahora a partir, esto lo tendríamos que haber avisado, ya pasó ayer, antes de ayer, hace un chingo, ¿no? A las 4 de la tarde, ajá, ¿no? Hasta las 7 de la tarde, no sabemos cómo mierda. Nunca nos han estirado tanto Spampinato, nosotros decimos, pone 18 temas musicales, decimos, y así, ¿no? Perfecto. Está muy bien, perfecto, la vida tiene que estar en música, y si no tiene, la haremos sonar. Así que bueno, ahí estamos en The Rock, saliendo también a las 4 de la tarde, y altas horas de la noche. Sí. Ya como siempre, como ya es un medianoche. Clásico, y esas medianoche. Y esas cosas. Bueno, así que para la gente de Rock, la 89.7, un gran abrazo. La mejor radio. También para la gente, sí, de Mar del Plata, y para hablar, ya que estamos hablando de rock, para los entrañables amigos de Frecuencia Cero ahí. Ah, sí que sí. La gente de Cuando Comemos, que es la que nos entrega la comida, por favor, nos toquetea y esas cosas, y la comida y todo eso. Así que la gente de Frecuencia Cero, también la mejor radio de rock ahí en Buenos Aires. También para la gente de Radio Rumbo ahí en el Perú, Las Patas del Perú, un abrazo grande. Y para Barcelona, a Emilio Díaz, a Mónica, la gente de Radio Hit, y ya está, hemos saludado casi todos. Que se va expandiendo, ¿no? Sale por Barcelona, sale por León, sale por el Estadio del Madrid, sale por el Barça y por todas partes del mundo. ¡Hola, Emilio! Me llamo Amalia, soy de Tucumán. Man. Argentina, tengo 16 años, hoy 13 del 12, bueno, pero ya es tarde, hoy 14 del 12, no importa. Dice, es la primera vez que escucho el programa por internet, y me enteré del programa gracias a que estaba en un consultorio del odontólogo. Ah, mire, y el odontólogo dijo, sí. Torno o en caso de que el mundo se desintegre. Y la dama en cuestión dijo, no sé qué mierda, pero el torno, antes que el torno, cualquier cosa. Claro, bueno, escucha y, esto. Escucha esto. Y después dijo, torno, sí, decía. Sí, sí. Bueno, por cierto, nada, ¿cómo es esto? El punto es que me encanta, me gustó el programa de que dibuja y todo es una chingadera de cosas. Dice, por aquí, buenísimo lo que hacen. Espero que alguna vez puedan pasar este programa por radio aquí en mi ciudad, Aguilares. Estamos en Tucumán a través de Andares. Sí, no sabemos si llega. Pero no creemos que llegue, no creemos que nada llegue a Aguilares. No. Aguilares solo ha llegado solo Amalia un odontólogo. Y un odontólogo, sí. Esta es una ciudad compuesta por una paciente. Pero no saben lo que es la dentadura de ella. Y un odontólogo, y es la mejor dentadura del mundo. Sí. Lo que pasa es que nadie tuvo acceso a conocérsela porque está en Aguilares. Bueno, es muy triste la historia. Y el odontólogo inclusive, por un lado, le arregla algunas muelas. Y por otro le rompe. Por el otro le rompe, porque dice, si me quedo sin chapa, claro. ¿Qué carajo, de qué carajo vivo aquí? Que tengo. Mira que bien te quedó esta niña. Esta no, esta. Y ahí está. Ay, fantástico. Tengo aquí un extensísimo mensaje, pero ya estoy esos mensajes, estamos complicados, así que estaremos en otro momento con el amigo Javier de Israel, que lo que hace es pedir si le pueden dar alojamiento en Barcelona. Veremos cómo va la cosa. Por aquí tengo a Limbo, varios mensajes de Limbo. Limbo, por favor, ten paciencia, no estamos en una especie de limbo en el que te estamos discriminando de alguna forma, pero tengo muchos mensajes de Limbo por aquí, no hemos leído ninguno. Alguien desde el MSM dice, nacido para triunfar, desea hablar con usted. Y a mí como que me da miedo la gente que nace. A mí me suena a Bruce Springsteen. Sprinting, es verdad. Y Bruce Sprinting dice, sí. Y para mí que te escupe cuando habla, sí, así sí, que sí. Me da mucho miedo esto. Bueno, aparte hay que ver si nació para triunfar. Claro. Uno dice, yo nací para triunfar y una mierda, un loser absoluto, perdedor las 24 horas del día. Pero dice, bueno, obtenga este software gratuito para comunicarse instantáneamente con la línea, con sus amigos. Muchas gracias. Sí, gracias. Esto es lo que viene todo en todo Messenger, ¿verdad? No están ofreciendo nada nuevo. Hola, cabrones, ¿cómo están? Esta es la primera vez que escuché su programa, dice el mensaje dentro de este nacido para triunfar, me cayó bien, un saludo para el pirata y la lagartija, y por qué no a la muda les envío este mensaje desde aquí, desde la ciudad de los vientos, Juliaca, solamente esos cabrones, y a la próxima les escribiré más. Tu amigo el Puma, hasta pronto, dice el Puma, que ya salió. Ah, es mi amigo el Puma. Es su amigo el Puma. Lo avisa que tenía, no, un amigo este Puma. No. Otro Puma. Gracias. Deja, ya no quedan vasos, qué mal estamos. Señoras y señores, ahora presentamos ni más ni menos a un personaje que es Campanita. Sí, ¿qué tal, Campanita? ¿Cómo están, Campanita? Vete al carajo. No seas maleducado, ¿no ves que ahora viene Yosafat? Me enteró como primera condición que es Yosafat, me dijo. Sí, no. Quiero hacer algo Yosafat. Que yo te prometí para tu cumpleaños, pirata, ya sabes. Que yo le dije, bueno, espera que te presento Josafat. Y me dijo, ay, Yosafat, me dijo. Así que ahora sé que es Yosafat. Yosafat, por favor, haz lo tuyo. Créanme que esto no lo haría si no fuera el cumpleaños del pirata. A ver, ahí les va. Me contaban con mi astucia. Bueno, no me sale igual que a los 4 años, ¿verdad? Pero ahí está. Feliz cumpleaños y adiós. Atentamente, Yosafat. ¡Qué miedo! ¡Chale! Me dio. Era como un chapulín súper pedote, sí, degenerado y decadente. No contaba con mi astucia. Una cosa. Pedote, Sí, a los 4 años seguro te salía bien, Yosafat. Sí. Digo, ya no te sale. Uno pierde ciertas. Bueno, ¿no? Es un popodarnismo, ¿no? Es un popodarnismo. Es un chapulín colorado con. Diabólico. Claro, con una cuchilla manchada con sangre. Ahí está, claro. Ha venido Yosafat, nos diste temor. Bueno, ahí llega. No, Sid, hoy no. Ha venido con su guitarra. Sid, ¡ah, grande, no, Sid! Campanita, dejas que Sid lo haga hoy. No, bueno, ya sabes. Mañana, sí, espera aquí. Es muy estricta. Ven. Bueno, sí, ahí tienes unas chelas. Vete en plan, sí, si no chelas, no ahí se queda. Sí, sí, sí, de Toluca, mañana. Ya va, Campanita. Marco, comunicación con Marco Lorado de Veracruz. Ah, pero carajo, todo ahora. No, de Veracruz, de Río Grande Sur, exactamente, Veracruz. No, Campanita. No podemos mudar, lo lamento. Bueno. Se ha entrado en desmadre todo esto. A Cool Hero de Cancún. Abortar, abortar. Abortar, abortar. A Diego Verón, Olavarría, abortamos comunicación en estos momentos. Tenemos a la gentita que saluda desde ahí, desde el Perú, por supuesto, a Henry, que me ponga la tierra. Aquí, a todos los amigos, bueno, no, lo único que pedimos es paciencia. Yo le pregunto al señor Artija en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo súper a la moda. A la moda, güey. Sí, echándose todo lo que ve en la tele encima. Ay, mira qué chingona. Ay, carajo, la marca es la cultura de hoy. Wow, sí, la marca es la, no un logo, no un logo. Y por lo tanto, el logo gobierna, damas y caballeros. Nada más que nos estamos destinando por izquierda, por derecha, por tener sus monitores, por la info, por ahora, por donde se escuchen, a